Nosotros entendimos que, bueno, el gobierno actual tiene una severa confusión en los roles que le competen como Estado, ¿no? Parecería que no suele quedarle claro. Cuando hicieron la presentación recordábamos cuando se hizo hace poco la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Ley de Medios Audiovisuales, y Cantón, en representación del Estado, respondía, bueno, con todo ese discurso de la herencia recibida y demás. Claro. Y bueno, prácticamente fue lo que hicieron acá, ¿no? Tuvieron reuniones antes del aniversario, hicieron declaraciones públicas. La verdad que mucho coincidimos, porque realmente la investigación y el rol de las fuerzas de seguridad que tenían que estar a disposición de la investigación durante los años anteriores no ha sido buena, pero eso no significa que ahora, como Estado, puedan estar en el mismo rol de los organismos de derechos humanos que somos querellantes en la causa, porque claro, es el Estado el que tiene que responder. Hay responsabilidades internacionales. Cuando no se hace una investigación seria y eficiente en un caso de presunta desaparición forzada. Y bueno, eso fue lo que le explicamos al juez cuando nos enteramos que efectivamente habían realizado la presentación. A todo esto, me imagino, Guadalupe, que han hecho pedidos formales de investigación, justamente estos recursos que el Estado tiene, se pongan a disposición en esta nueva gestión de gobierno. ¿Ha habido algún lugar a todo eso? ¿Han contestado? ¿Ha habido intención de querer colaborar con la información? No, a principios de año la Fiscalía le había hecho por enésima vez al Ministerio de Seguridad un pedido que tiene que ver con la necesidad de recursos materiales y humanos que puedan analizar toda la información acumulada sobre, en especial sobre llamados telefónicos. Hay un sistema que se llama I2, que es el que permite hacer esos entrecruzamientos, y a mitad de año la Fiscalía le informó a la Procuradora General de la Nación que no había logrado tener las respuestas que había solicitado. Por eso fue una de las cosas que más remarcamos al momento de oponernos a la presentación del Estado, porque precisamente quien resulta querellante es alguien que quiere esclarecer lo sucedido y que el rol que tiene es el de coadyuvar a quien lleva adelante la investigación, que en este caso son los fiscales. Y entonces, bueno, justamente el Estado tenía una forma de colaborar con la investigación que es hacer lo que nadie más puede hacer, claro, por otro lado. Y en vez de cumplir con esas obligaciones, lo que hace es ponerse en un rol paradójico, ¿no? Porque en algún momento, de hecho el año pasado, una de las querellas, la que nuclea Justicia Ya, había hecho una presentación internacional por las responsabilidades que el Estado tiene en la falta de investigación eficiente, y entonces se daría esta paradoja que, bueno, ya se ha intentado en otros momentos. Nosotros tomamos como antecedente el caso Bulacio, donde también el Estado había querido presentarse como querellante y se le contestó que, siendo que las líneas de investigación, y en ese caso ya concretamente los imputados, tenían que ver con miembros de fuerzas de seguridad, bueno, de ninguna manera se podía aceptar una participación de ese tipo. Claro. Guadalupe, si no recuerdo mal, en una de las últimas presentaciones del jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña, en la Cámara de Diputados, la diputada Breckman le pidió la desclasificación de los archivos de la causa López, y en este intento de lavada de cara para ser querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, preguntarte si hubo algún avance, porque septiembre a septiembre hablamos sobre López, pero también en otros meses durante el año, y queremos saber si desde septiembre hasta el día de la fecha hubo algún avance más allá de del intento de presentarse como querellante. No, porque insistimos, hay un punto de la investigación que en el cual ya solo puede hacerse análisis de la información que previamente está en el expediente. y sobre todo análisis que tiene que ver con tecnologías, y esas tecnologías las tiene que aportar el Estado. No hay otra manera de hacerlas. Guadalupe, te corro por un instante de la causa López en sí, pero no de la temática. Vos sos una, tenés mucha trayectoria ya en lo que tiene que ver con lucha de derechos humanos y con todo lo que esto ha significado desde mucho tiempo hasta esta parte. Te pregunto por estos últimos meses, con este cambio de gestión, con todo lo que se viene dando, ¿cómo vienen analizando ustedes el panorama justamente en derechos humanos que se viene dando aquí en la Argentina? Bueno, a ver, en un sentido amplio de lo que significan los derechos humanos como vigencia de derechos económicos, sociales y políticos, el retroceso es evidente y tiene que ver con que con los planes económicos que se están aplicando, necesariamente esos planes después requieren también una estructura represiva cada vez más fuerte, con lo cual volvemos a ver, y además por decisiones políticas, un claro autogobierno de las fuerzas de seguridad que se va traduciendo, ¿no?, en todos los hechos que estamos viviendo, represivos y también disciplinadores, porque más allá de la represión habitual que sucede en los barrios pobres, hoy también lo que vemos es un ejercicio disciplinador hacia la militancia política y demás. Bueno, creo que la situación más grave y más simbólica en ese sentido es la prisión ilegal e ilegítima que está sufriendo Milagro Salas y 11 integrantes más de la organización a la que ella pertenece, a la Túpac Amaru. Y después, bueno, en el punto específico que tiene que ver con los juicios por delitos de lesa humanidad, también el retroceso es muy evidente, el poder judicial es muy permeable a los discursos y a los cambios políticos, y se están viviendo situaciones muy complejas, ¿no?, de interpretaciones jurídicas que echan atrás mucho de lo que ya se ha hecho. En la jurisdicción de La Plata, estos criterios humanitarios para generar liberaciones masivas, que sabemos que es lo que en definitiva como balance del año va a quedar, y un retardo cada vez más grande en esas causas. De hecho, este año esperábamos poder hacer el juicio contra la CNU y también lo que tiene que ver con Pozo de Banfield y Quilmes, y bueno, ya estamos en noviembre, no tenemos ninguna novedad. Sobre eso te iba a preguntar, Guadalupe, si en estos ya 11, un poquito más de 11 meses de gobierno de Cambiemos, se habló mucho de si iban o no a seguir los juicios de lesa humanidad. ¿Hubo avances, hubo retrocesos? ¿Hay demoras? ¿Se ponen palos en la rueda para que estos juicios no avancen? Hay muchísimas demoras, insisto, tiene que ver con un poder judicial que sabe que hoy nadie le va a pedir ningún tipo de explicación por esas demoras, pero sobre todo lo que hay es cambios de criterio, ¿no? Sobre todo en el interior hemos visto cómo se ha hecho lugar a muchas argumentaciones de las defensas que antes se consideraban maniobras dilatorias y no pasaban a mayores, y sin embargo ahora han provocado suspensiones de juicio, por ejemplo en Santiago del Estero, en otros lugares. Y aquí en La Plata, con las sucesivas renuncias de jueces que hemos tenido, con un tribunal uno que era el que llevaba adelante la mayor cantidad de las causas de lesa, que prácticamente ha quedado desarticulado, hoy no tiene ningún juez titular. Esto venía de antes también, ¿no?, de todas las dificultades que ha tenido el Consejo de la Magistratura durante estos años. Y después, la clara ofensiva que hubo contra Gilles Carbó, que también deja en una posición bastante debilitada a los fiscales, que en general son los que tienen a cargo el impulso de las causas. Así que el panorama es bastante complejo.